En lado B pasaban recién dos temas de la banda estadounidense Spin Doctors, y las canciones se llamaban Two Princes y 40 of 50, ambas contenidas en su disco A Pocket Full of Kryptonite del año 1991. Y ahora vamos a hablar de una banda que quizás debe ser muy desconocida en la actualidad, por lo menos en esta parte del mundo, porque en su país natal tuvieron cierto reconocimiento y bastante éxito durante bastante tiempo, por lo menos toda la década del 90 fue bastante fructífera para ellos, pero que a ciencia cierta el nombre en la actualidad no les debe decir absolutamente nada. O sea, yo creo que lo que únicas personas que nos podemos acordar fueron los que teníamos como 15, 14 años cuando sonó este tema, porque yo creo que los más después, más grandes ya no se acordaban. Que es una banda que se llama 311, o 311, una banda que sonó por allá por el mediados de los 90, cuando comenzó a surgir precisamente esta fusión del rock, o se comenzó a popularizar, mejor dicho, esta fusión del rock con el rap. Me encantaba evidentemente la primera banda como icono, que era Rage Against the Machine. Bueno, 311 nació paralelo a... sacaron el disco el mismo año, el disco debut, el 93, sacaron el Music, ellos. Y acá a Chile recién llegaron en todo caso con el disco de 1995 que se titula homónimamente 311, donde tuvieron dos hits acá en Chile, que eran All Mix Up y Down. Ambas canciones que a mí me gustan básicamente por la nostalgia, porque si lo pensamos en estricto rigor no son muy buenas canciones que digamos, que básicamente la base es esta mezcla de rock con rap, pero no como lo hacían los Rage con esta cosa media violenta, no, estos son bien, meten harto de reggae en la melodía. Por eso de repente hacen como ragamuffin, eso es en realidad el término correcto del fraseo que hacen en las canciones. Y por eso es cierto que esa sonoridad pop a mí me parecía un poco interesante. Y lo curioso es que ellos son, claro, One Hit Wonder acá, en Chile, pero en Estados Unidos estos buenos la llevaron mucho tiempo. De hecho, el único disco donde no tuvieron un número uno en Estados Unidos fue la última placa que sacaron, que se llamó Don't Tread on Me. Que ahora estuve escuchando, la bajé, vamos a escuchar de hecho un tema que se titula homónimamente y que es malo, pero así con ganas. Suena tan mal que parece banda chilena, es cierto. Es como banda, la calidad de la grabación de la mezcla es como de si lo hubieran grabado en Chile. No parece de banda gringa. Pero allá, es cierto, con esta mezcla de rock con rap y reggae, esta cosa media extraña, allá los gringos le compraron mucho, es cierto, todos los discos llegaron allá a posicionarse dentro de los 10 más vendidos. Pero acá en Chile solo pegaron estos dos hits, que tienen, cierto, esta cosa bien rica de rapeo, que no sé, a mí me gusta, cierto, por este asunto de la nostalgia. Todas estas canciones son súper pegajosas, sí. O sea, por algo también se te quedaron pegadas y después ya trasciende la canción y se te olvida quién la hizo. De hecho, en el caso de 311 yo lo tengo muy presente porque yo veía mucho el canal Rock and Pop y tenían este ranking de tus 10 en Rock and Pop precisamente, y ahí fue donde yo caché a este grupo 311. Bueno, yo comprendo que hayan sido One Hit Wonder acá porque, insisto, las canciones no eran así como para quedar en la historia de la música, pero eran unas canciones agradables, creo yo. Así que vamos a escuchar ahora tres temas de ellos, vamos a escuchar los dos hits que tuvieron acá en Chile. Que primero vamos a escuchar Down, después All Miss Up, y finalmente vamos a escuchar esta canción del último disco que sacaron, que se llama Don't Tread on Me. Ahora ellos, todo esto se disolvieron, hasta así que están como en pausa. Ah, y como dato anecdótico, alguna vez hice un dueto con Shaquille O'Neal, basquetbolista de la NBA. Bueno, eso fue, era muy popular y ya estaba muy decadente. De hecho, fue como la mayor popular, no es que Shaquille O'Neal tiene dos discos de hip hop, Shaquille O'Neal, así que por eso se... No, y también tiene una película. ¿Esa es la película del superhéroe? Es la película de creo que Kenneth. Ah, no. La película se macha No, tiene otra más mala. Tiene otra más mala que ocupa como una armadura. ¿Cachai? Y es como un superhéroe. Muy idiota. Sí, de repente. Bueno, así que eso, vamos a escuchar ahora 311 con Down, All Mix Up y Don't Tread on Me. Congratulations. Don't know.